Fitness en la Nube, episodio 27. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa, a Fitness en la Nube, donde hablamos pues de qué vamos a hablar, de fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde trato de daros todas las herramientas y todos los consejos que pueda daros para que construyáis vuestro físico y para que tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy es 28 de abril de 2017 y hoy vengo a hablaros de un tema muy particular, que es la comida procesada. Y es que es un hecho que los alimentos procesados están entre nosotros, mires donde mires. De hecho, hay gente que a día de hoy no sabe ni siquiera ni cocinar, ya que es algo más normal de lo que parece, porque cocinar ya no es una habilidad indispensable para sobrevivir, y cuando algo deja de ser indispensable para sobrevivir, se convierte en prescindible. Y es lo mismo que hacer fuego, por ejemplo. A partir de su descubrimiento, todo el mundo sabía hacer fuego porque era una manera de calentarse, también de cocinar y de ahuyentar a los animales salvajes. En otras palabras, era cuestión de supervivencia. Pues bien, ya nadie sabe hacer fuego, y yo el primero, porque ahora es raro abrir un cajón cualquiera de la casa y no encontrar un mechero. Ahora tenemos también las vitrocerámicas, que no necesitan que prendamos fuego a nada. Y al mismo nivel tenemos a la comida procesada, ya que ya no nos hace falta cocinar, ya no es indispensable. De hecho, estoy creando un ebook de recetas donde hablo sobre todo esto. Además de las recetas propias del manual, pues también hablo de las maneras de cocinar, de los alimentos, de la digestión, etcétera, y que muy pronto estará disponible. Pero volviendo a la comida procesada, es que está puesta, está vendida como comida cómoda, fácil y rápida, ¿no? Que es lo que todos queremos. Ahora no tenemos tiempo de nada, y mucho menos de cocinar, que para muchos de nosotros pues no es nada divertido. Pero al mismo tiempo, claro, necesitamos comer. Y es esa intersección de donde sale la comida basura y lista para llevar y lista para consumir en cualquier sitio. Al final, no es más que la atención de una necesidad, ¿no? De llenarnos el estómago sin invertir mucho tiempo en cocinar, y encima, ¿para qué nos vamos a engañar? Está deliciosa. Y eso explica su creciente consumo en los últimos años, no solo en España, sino en todo el mundo. En Estados Unidos tienen un problema pues enorme con todo esto. Si aquí en España tenemos un problema grande, en Estados Unidos ya es de otro nivel, ¿no? Pero es que en realidad, la comida procesada que comemos, la mayoría de ella, yo diría alrededor de un 90%, pertenece todo a un conglomerado empresarial, está formado por un puñado de empresas, que no son más de 8 o 10, que os dejaré en las notas del episodio una fotografía muy ilustrativa de ello para que lo veáis. Pero ¿cuáles son las características de la comida basura, ¿no? ¿Qué hace que esta comida se catalogue así? Pues para empezar, tiene que producirse en masa, ya que esto, como he dicho, es un negocio y se deben alcanzar lo que se llama las economías de escala para aumentar el margen, que esto es un término económico, pero básicamente significa que es más rentable cuanto más se produzca. Y esto es normal, es legítimo. Al final, como ya digo, es un negocio y todos los negocios se establecen para ganar dinero, pero no podemos mirar a otro lado y pensar que esto no se produce. Luego también es idéntica en todos los países, y esto es muy interesante, ya que es una forma curiosa de distinguir la comida de verdad de la comida basura, porque si en distintos países tiene el mismo nombre, ten por seguro que es comida basura, ¿vale? Es fácil de comprender. Por ejemplo, una Oreo es una Oreo aquí, en Alemania, en Polonia y en todos sitios, ¿no? Pero una patata no se llama igual aquí que en otro país, en otro idioma, obviamente. Así que ya sabes que si tiene el mismo nombre en todo el mundo, pues mejor no te lo lleves. Y otra característica es que tiene que tener una larga vida, ¿no? Si te fijas en las fechas de caducidad, la mayoría de estos productos puede aguantar en tu despensa o en el congelador muchísimo tiempo. Y para ello, pues añaden diversos componentes químicos que hagan no solo que el producto sea duradero, sino que también se vea bien, ya que al final esto es un negocio, como ya he dicho, y si no te entra por los ojos, pues quizá te vayas a otro producto de la competencia, aunque como también he comentado ya, al final es un puñado de empresas los que controlan todo esto, así que seguramente estarías comprando otro producto de la misma empresa, pero en definitiva la presentación es importante y por ello se añaden determinados agentes químicos para ayudar con este aspecto. Y otra característica es que su contenido en fibra es escaso o nulo, lo que hace que nuestra flora intestinal sufra y además no seamos capaces de absorber los nutrientes porque la fibra ralentiza este proceso de absorción en el intestino y hace que se absorban mejor. Además, este deterioro de la flora intestinal puede tener mucho que ver con el emulsionado, el proceso de emulsionado. Y es que es básicamente el proceso para hacer que la grasa y el agua puedan unirse para fabricar estos productos, aunque yo no soy un experto en este tema, pero si hay algún ingeniero de alimentos por aquí, pues que se pase y nos lo comente. Yo solo comento lo que he visto, y es que el proceso de emulsionado puede tener mucho que ver con este deterioro de la flora intestinal. Pero es que cuando se empezó a relacionar a la grasa con las enfermedades cardiovasculares y con la obesidad y demás, pues lo primero que hizo la comunidad médica, estamos hablando de muchos años atrás, años 80, pues el gobierno y los medios de comunicación lo que hicieron fue el promover evitar el consumo de grasa. Y entonces la industria alimentaria pues reacciona y empieza a crear los productos que conocemos como lights, ¿no? O con la mitad de grasa, o libres de grasa, etc. Y parece una maniobra limpia, si no fuera porque al retirar toda o la mayoría de la grasa de un producto, te queda un producto bastante asqueroso, ¿no? Sería como comer cartón. Y en ese momento es donde entra otro jugador principal que está dando mucha guerra, y ese jugador es el azúcar. Ya que para la industria alimentaria, ellos utilizan el azúcar como nosotros usamos la sal en la cocina, ¿no? Para hacer que el producto esté más rico y sea más placentero el consumirlo. Y esto tiene sentido, ya que en nuestro paladar tenemos una serie de sabores, ¿no? Que son 5, que son el dulce, el ácido, el amargo, el salado y el umami, ¿vale? Que en japonés significa sabroso. Y entonces, ¿qué consigue el azúcar? Pues el azúcar consigue esconder el resto de sabores para que el producto al final sea más placentero. ¿Os acordáis del producto que se llamaba limón y nada? Era un refresco que antes se anunciaba mucho en televisión y en muchos sitios. Hace mucho que no oigo hablar de él, pero creo que se sigue comercializando. Y era un producto que se vendía como limonada y además te lo decían muy claro, ¿no? Era limón y nada, ¿no? Era limón y en la botella pues salía dibujado un limón bien grande que ocupaba media botella y entonces tú podías pensar que estabas comiendo algo sano, ¿no? Al final el limón lo encuentras en la naturaleza, si no fuera porque el producto en sí estaba o está plagado de azúcar y es normal, ¿no? Piénsalo, si de verdad fuera limón y nada, como dice el nombre comercial, estaría hecho solo de limón. ¿Y has probado alguna vez a exprimir un limón y bebértelo directamente sin mezclarlo con nada? Pues está horrible, ¿no? Si lo hubieran hecho así, no hubieran vendido nada. Así que es normal, entre comillas, que hagan estas prácticas para vender más. Pero ahí es donde está también el sentido común del consumidor. Pero es que esta preferencia por el azúcar viene de lejos. Y es que en la naturaleza no hay nada que sea dulce y a la vez sea mortal. Y por eso el sabor dulce es una señal de tranquilidad, ¿no? En un caso antepasado, pues nos podría salvar la vida, ya que si sabemos distinguir de un producto dulce que de otro amargo, sabemos que si consumimos el dulce es muy probable que no sea venenoso y sea benévolo para nosotros, ¿no? Y esto también hace que nos volvamos un poco locos por el azúcar y que siempre queramos más. Además, el azúcar está relacionado con los neurotransmisores, haciendo aumentar esa sensación de felicidad, de relajación, y por eso es tan adictivo. Y si a esa adicción que potencialmente genera le añadimos que la totalidad o prácticamente la totalidad de alimentos envasados contienen azúcares añadidos, pues tenemos como resultado una sociedad con peores indicativos de salud, adicta a la comida basura, que come sin control, sin medida y que además no ve salida a esta situación. Es una situación muy grave. Y es que si analizamos el azúcar, vemos como el azúcar común de mesa es sacarosa, y la sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Y ahora vamos a ver estos dos términos, y es que el primero, la glucosa, ya he hablado de ella en varias ocasiones. De hecho, la semana pasada, me parece, escribí un post hablando sobre el metabolismo de la glucosa, cómo la utilizamos y cómo la almacenamos. Os lo dejaré también en las notas del episodio. Pero la glucosa es una fuente de energía y cualquier célula utiliza glucosa para obtener energía de ella. Ahora, ¿es esencial? No es esencial, ¿vale? Tu cuerpo puede generarla de otras fuentes, pero sí que necesitas esa glucosa. De hecho, hay algunas células que solo pueden funcionar a base de glucosa, por lo que es importante. Sin embargo, en el otro espectro tenemos a la fructosa, que al contrario que la glucosa no tiene ninguna función metabólica ni nutricional para nosotros. Y es cierto que puede utilizarse como energía, y de hecho hay un elemento que se metaboliza igual que la fructosa, que también es una fuente de energía, aunque es una fuente pésima de energía, y que además, para más información, es tóxico y además está regulado por la ley. ¿Sabes de qué hablo? Pues estoy hablando del alcohol. Y es por ello que hay gente que puede llegar a tener enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, con el consumo excesivo de alcohol y estas patologías que produce, sin ni siquiera haber probado el alcohol nunca, ya que, como digo, la fructosa y el alcohol se metabolizan de igual manera, se metabolizan en el hígado, ¿vale? Y por eso hay gente que pone al azúcar como el alcohol de la niñez, y por eso hay muchos niños ahora que están padeciendo enfermedades como la diabetes tipo 2, el hígado graso, que, como digo, son estas enfermedades que se relacionan con un consumo excesivo de alcohol, pero simplemente sin beber alcohol, porque han sustituido una sustancia adictiva por otra, y esto también salvando las distancias, porque entiendo que el alcohol es una sustancia tóxica, pero es muy peligrosa también a nivel social, y sé que ha destrozado y destroza muchas familias por su adicción, cosa que a día de hoy no ocurre con la fructosa, pero a nivel metabólico sí que son comparables y se metabolizan igual. Y por esa adicción es por la que todos los productos procesados están plagados de azúcar. Por ejemplo, mira la Coca-Cola, la cantidad de azúcar que tiene. Hay una foto, de hecho, circulando por internet que pone la lata de Coca-Cola y al lado de ella pone todos los terrones de azúcar que contiene una sola lata. Y en unas condiciones normales nunca te comerías esos terrones de azúcar directamente de la azucarera, pero sí que nos bebemos las Coca-Colas, ¿no? Y además con la Coca-Cola pasa una cosa bastante más curiosa que no se suele comentar, y es que la Coca-Cola, además del azúcar añadido bestial que tiene, tiene otro componente muy interesante que es la cafeína, que aún no he hablado de ella en profundidad en ningún sitio, ni aquí en el podcast, ni en el blog, aunque lo tengo apuntado para hablar de esta sustancia más en detalle en un futuro. Pero básicamente sabemos que la cafeína, además de mantenernos alerta, ¿no?, es un estimulante, eso todos lo sabemos, pero además actúa como diurético. Eso significa que ayuda a expulsar agua de nuestras células. Y hasta ahí todo correcto, en principio no hay ningún problema, de hecho igual hay gente que al perder ese líquido pues se siente mejor porque pierde peso, aunque ya digo que es una tontería, pero igual hay gente que eso le motiva, ¿no? En ganarle esa batalla a la báscula. Pero la Coca-Cola, o al menos las variantes sin calorías de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola Light, la Cero y todas estas, incluso las marcas blancas de cola, ya que creo que la original, la Coca-Cola original, no es el caso, pero la mayoría de ellas sí que contienen sodio. ¿Y esto para qué lo hacen? ¿Para qué le añaden sodio si ya le están metiendo una cantidad bestial de azúcar? Bueno, pues el sodio, en conjunción con la cafeína, actúan de una forma sinérgica. Y voy a explicarme con esto. Nosotros en el cuerpo tenemos que tener un balance entre sodio y agua. Y como ya he comentado, la cafeína ayuda a expulsar ese agua celular, por lo que ya se crea un desequilibrio y además si le estás añadiendo sodio, ese desequilibrio va a ser aún mayor, por lo que te va a dar más ganas el cuerpo, te lo va a pedir el seguir consumiendo el producto, el seguir reponiendo esos líquidos, ese agua para establecer de nuevo el equilibrio. ¿Y no os ha pasado alguna vez que habéis ido a la nevera y tenéis mucha sed, habéis bebido uno de estos refrescos con calorías, sin calorías, ya en eso no me meto, pero habéis bebido uno de estos refrescos y habéis terminado de beber y seguís con la misma sed o incluso más sed? Pues esto, entre otras cosas, es por este fenómeno, por la sinergia de los componentes que están en estos productos, no solo por el azúcar. Pero es que además el azúcar lo utilizan precisamente para esto, para camuflar otros sabores como el de la sal, porque la sal no es necesaria para añadírsela a la Coca-Cola. De hecho, la Coca-Cola original me parece que no tiene sal y sin embargo si te vas a todas estas variantes sin calorías, a la Cero, la Light, como ya he dicho, pues sí que tienen esa sal añadida y ya digo que no es imprescindible porque la original no la tiene y si te vas a la variante sin cafeína además tampoco la tiene, por lo que la sal no es algo imprescindible, sin embargo la añaden para esto, lo que hace que haya que añadir aún más cantidad de azúcar o de edulcorantes en este caso o de agentes químicos para las variantes sin calorías para camuflar esa sal que no es necesaria nada más que para un punto de vista del marketing, de seguir consumiendo, de tener más sed que incluso antes de empezar a beber para seguir consumiendo el producto. Pero esto no solo ocurre con la Coca-Cola. El azúcar está en la mayoría de alimentos procesados que puedes encontrar en el súper y en todos sitios, hasta en los yogures, ¿no? La gente piensa que los yogures son saludables y lo son, solo que los yogures que son saludables son los que no tienen ningún aditivo ni azúcares añadidos. Que es verdad que saben mucho peor que los yogures azucarados, que son los que de verdad inundan los frigoríficos de los supermercados, ya que en ocasiones es imposible encontrar un yogur sin toda esa cantidad de azúcar añadida. Y es normal, ¿no? Se venden mal los otros, los que están ricos, ¿no? Sin embargo, hay un mensaje muy claro ante esta avalancha de obesidad y de enfermedades por parte de las empresas que, lejos de reflexionar, se reivindican con un mensaje muy claro que es que si quieres dejar de estar gordo, come menos y muévete más, ¿no? Que es lo mismo que decir la culpa es tuya y yo me lavo las manos y mientras sigo fabricando basura para tu cuerpo. Y de aquí viene también este mito de que una caloría es una caloría y que independientemente de dónde venga, se metaboliza igual, ¿no? Como ya lo comenté un poco por encima en el episodio de la dieta flexible. Y este me parece un mensaje muy alejado de la realidad, para empezar, pero a la vez me parece muy irresponsable por parte de estas compañías, vamos, de todas, ¿no? Porque al final, como ya he dicho, son un puñado de empresas las que manejan el chiringuito, ¿no? Ya que no sé si os habréis fijado, pero ahora todos estos anuncios en televisión de esta comida procesada pues van acompañados de unas letras, unas frases abajo que tienes que llevar una lupa para verlo, que básicamente te dice que para tener buena salud hay que tener una nutrición equilibrada y hacer ejercicio. Pero te lo ponen minúsculo, casi como las condiciones de los bancos en los anuncios de las hipotecas, que van muy deprisa y no te da tiempo a leerlo, aunque pauses el anuncio. Y al final también es lo mismo que hacen, por ejemplo, con el tabaco, que te advierten de los peligros de su consumo. Pero la diferencia con el tabaco es que el tabaco ya no se puede anunciar, no se puede publicitar en ningún sitio, mientras que estos productos están en todos los medios y en todos los sitios. Todas las tiendas ahora cuentan con comida basura, ya no a la altura de tus ojos para que lo veas bien, sino a la altura de los ojos de tus hijos, de los niños. Y entonces, pues lo convierten en algo divertido, ¿no? Le añaden juguetes, le añaden coronas, le añaden zonas de recreo para los niños en los restaurantes de comida rápida, le ponen mascotas súper agradables, le añaden eslóganes que se te quedan en la cabeza, ¿no? Como el I'm loving it de McDonald's, que por cierto es una expresión que está mal dicha, ¿no? En inglés, pero bueno, aquí le importa, ¿no? Al final es pegadiza y sirve para enganchar a los niños a esta burbuja que empieza ya desde la infancia, ya que cuanto antes se hagan con los niños, antes tendrán consumidores de por vida. Y es que se dice que a partir de los 2-3 años ya son capaces de reconocer las marcas, y no es extraño porque estamos abrumados y vayamos donde vayamos, tenemos estos anuncios de comida rápida, de comida procesada, y por ejemplo nunca vemos en la televisión anuncios de fruta, verdura. Lo único que se me viene a la cabeza es los anuncios de plátanos, ¿no? De Canarias, que los anuncian a veces, pero no veo esas campañas tan agresivas con estos productos, ¿no? No hay eslóganes que te digan come pistachos ni nada por el estilo. Pero sí que tenemos los vales descuento del Burger King, las pizzas familiares, y también observar aquí la analogía con familiares, ¿no? Que en realidad son solo pizzas grandes, pero el hecho de que sean familiares supone que es para toda la familia y que es más que comida, es un momento que puedes compartir con tus seres queridos. Y es que yo trabajé durante muchos años en un almacén de productos farmacéuticos. Y a veces, por curiosidad, pues leía la información nutricional de algunos productos, entre ellos los productos para bebés, ¿no? Los potitos, las papillas y todas estas cosas que se venden en las farmacias. Y la mayoría, por no decir todos ellos, estaban cargados con una cantidad brutal de azúcar. Y por eso a veces soy tan pesado diciendo que por favor leáis las etiquetas de lo que consumís. Y no es por capricho mío, ni es por fomentar la lectura, pero es importante que sepamos lo que comemos, y es importante que eduquemos a las futuras generaciones para que no conviertan esa comida basura en la base de una alimentación. O también podemos comentar la comida que hay en las máquinas expendedoras de cualquier sitio, incluso en los gimnasios, que se supone que son sitios saludables, ¿no? Donde se fomenta la salud y el bienestar físico, pues tienen Coca-Colas, tienen Gatorades, tienen barritas energéticas, ¿no? Esto que no falte, porque parece que la gente vaga por el mundo sin energía y necesitamos estas barritas a toda costa, ¿no? Y es que parece una epidemia, porque aunque tenemos que aceptar el mundo en el que vivimos, y que yo lamentablemente creo que la situación no va a mejorar y no tiene por qué mejorar, ¿no? Porque al final es el mundo que hemos creado y es el mundo en el que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir, por lo que yo creo que tenemos que aprender a aceptar que estamos rodeados de toda esta comida, ¿no? Tenemos que aprender a vivir entre ella, y eso no significa no probarla nunca. De hecho, cuando la gente se pone a dieta, lleva un día haciendo dieta, se pone a pensar, le entran paranoias, ¿no? De todo a lo que va a renunciar en un futuro, ¿no? Piensan que ya no van a poder comerse un donut nunca, y empiezan a tener esa ansiedad por los alimentos, pero ansiedad totalmente psicológica, no es física, porque a lo mejor el último donut que te comiste, te lo comiste ayer antes de empezar la dieta. Pero el pensar que nunca más vas a comer un donut o algo de lo que más te guste, es lo que hace que mucha gente abandone. Y la solución, según mi punto de vista, no es prohibir, sino educar, ¿no? Y no caer en las redes ni establecer esta comida como una base nutricional sólida, ¿no? Al fin y al cabo, nadie se vuelve alcohólico por tomar una cerveza al fin de semana, y nadie desarrolla problemas de salud por comer comida basura o procesada durante un día, al igual que nadie se pone en forma comiendo durante un solo día a base de brócoli, ¿vale? Lo que cuenta, como siempre digo, es el largo plazo y es lo que tenemos que fomentar y tener en cuenta. Así que, como digo, piénsalo y espero que esta información pues os haya sido de utilidad y no me quiero extender mucho más dándoos la chapa sobre la comida basura o la comida procesada. Y solo me queda pues despedirme y recordaros que el programa de coaching, fitnessenlanube.com/coaching, sigue abierto para todos aquellos que queráis un plan de nutrición individualizado, de entrenamiento, seguimiento y contacto continuo conmigo. Y también de deciros que si encontráis estos episodios útiles, me dejéis por favor vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta en iVoox, que la verdad que me alegran el día. Y nada más, gracias por estar ahí, como siempre digo, pues nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!